Escuchábamos a Ruta 11 Rock haciendo Encontrar el Sitio. Dicen desde afuera, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo, chicos? ¿Qué hacemos en el estudio? Están rompiendo las estructuras del programa. No, no, señor, estamos divirtiéndonos un poco. Sí, nos quieren matar, nos quieren asesinar, quieren entrar al estudio y matarnos. Pero bueno, señor, es así, nosotros laburamos de esta forma. Están aquí dentro del estudio el señor Richard y la señora Eva. La señora... ¿Me ama? ¿Sin Eva? Lo de señora... Lo dije tantas veces, señora. Sí, que, sí. No, la única señora que hay en el estudio es Mónica. Me acostumbro. La señorita Evangelina Moreira. Primero le voy a saludar a... ¿Qué estudio concurrido que tenemos hoy? Sí. Tenemos un estudio colmado de gente. Sí, importante el estudio. Pero primero le voy a saludar al señor, el sí, todo un caballero, Richard Mondi. ¿Cómo anda, caballero? Muy buenos días. Hoy en una emisión especial. Así el, es. El Día del Padre y... próximas a las elecciones. Así es. Domingo antes de las elecciones, ¿qué es lo que se vive? Yo le digo que estuve realizando unas encuestas esta semana. Muy productivo. ¿Qué tal? Hola, señor caballero. ¿Qué son las encuestas de descanso de caminantes? No salió a la calle a preguntarle a la gente si sabe lo que es descanso de caminantes. No vio las encuestas esas molestas telefónicas. Oh, las detesto. ¿Eh? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me comunico con una consultora privada de la provincia de Buenos Aires para realizarle una pregunta. A ver, hagamos de cuenta que yo estoy en mi casa, que me suena el teléfono, sí, y que yo atiendo. Y que es usted el que me viene, el que quiere hacerme la encuesta. No, es un speech muy clásico. Mire, le digo, hola, buenas tardes. Hola, hola, Susana. Hola, buenas tardes. No soy Susana. Me comunico con una consultora privada de la provincia de Buenos Aires para realizar una encuesta acerca de las próximas elecciones legislativas del 28 de junio. No sé si usted estaría disponible. No, gracias. Muy breve. Listo, punto. Sí, hay gente que no termina. Pero bueno, es así. Ahora lo tenemos a Richard con toda la información deportiva y con toda la información de las elecciones. Algo que tengas ahí para adelantarme. En cuanto al deporte o al... En cuanto, al deporte, porque, brevemente, porque no lo podemos descartar es. En el programa de hoy. Deporte. Bueno, hoy les traje poco de deporte, pero... Ay, Dios. Tenemos para un ratito, por lo menos, para disfrutar siempre, como cada fin de semana. Vamos a tener algo de España con la Copa de las Confederaciones y un nuevo récord que ha batido de partidos invictos. Claramente vamos a tener también a los Pumas con este test match ante los Barbarians, una nueva presentación de los Pumas y otro triunfo que le da más confianza al equipo. Seguro lo tuve la oportunidad de verlo. No, últimamente me está fallando con los partidos. Sí, no puedo. Es que estuvimos trabajando mucho en la producción del programa de hoy. Sí, lo estoy notando, veo muchos papeles, información. Sí. Muy interesante la propuesta de hoy, ¿eh? También todos los resultados del fútbol argentino, de lo que dejó una nueva fecha, ya con casi su finalización, estamos en la anteúltima fecha. Hoy podemos tener un campeón, si Vélez le gana a Lanús y no sean otros resultados. Y también algo de la Primera B Nacional con Aldo Civi, que al final no pudo alcanzar el objetivo de llegar a la promoción. 3-0. Qué feo, hay resultado feo, pero 3-0 la verdad que es un resultado doloroso. Suena goleada, sí. Esta información, la de Richard Monti, quédese escuchando la radio FM de la azotea, que seguramente la va a estar detallando, obvio que la va a estar detallando, sí. La información que no podemos descartar hoy tampoco es justamente la de los espectáculos, la que, bueno, esta semana también nos enlutaron los espectáculos, ¿no, Evangelina? Así es, el mundo del espectáculo está de luto. Porque bueno, falleció Fernando Peña, como pudimos ver en todos los medios, a los 46 años nada más. Tenía un cáncer de hígado. Inesperado el fallecimiento de Peña. Sí, todos conocíamos que él era portador de HIV, pero bueno, lo del cáncer realmente uno se enteró ahora. No, yo lo sabía, el tema del cáncer, ¿eh? Lo sabía hace bastante, que creo que lo habían transmitido, que lo había dicho él mismo de sus propias palabras. Pero no se había dicho, creo que se había mantenido de fondo este tema de que estaba internado. No, eso no lo sabíamos. Y bueno, justamente debido a problemas de salud estaba faltando últimamente mucho a su programa de radio en, uh-huh. en la metro, el parquímetro, ¿no? Justamente. Sí. Bueno, él decidió realizar un documental de sus últimos días, que bueno, seguramente vamos a tener la posibilidad de verlo más adelante. Una cuestión morbosa, ¿no? Que tenía él siempre con el tema de la muerte. Yo no creo que sea morbosa, creo que él lo tenía asumido. Uh-huh. Creo que el hecho de estar conviviendo con dos enfermedades como el cáncer y el HIV, que son realmente gravísimas, uh-huh. son enfermedades... Bueno, el VIH no es una enfermedad terminal, es una enfermedad crónica hoy en día. Pero, bueno, me parece que eso lo llevaba a tener otro punto de vista acerca de lo que era la muerte. Sí, y comentaban todos que falleció tal vez en el momento que más estaba, que mejor estaba de ánimos, que había tomado un cambio de decisión en su vida y que por ahí no pensaba tanto en el hecho de la muerte, como lo hizo alrededor de toda su vida. Bueno, otra persona que también falleció fue Oscar Ferreiro, el malo de las películas. Usted sabe que yo no lo ubico, no vi ninguna foto, no sé cuál es. No, es el malo de Montecristo. El malo, no veía Montecristo. Bueno, Ricos y Famosos, tampoco, Salerno. Tampoco. Bueno, pues, el malo de Montecristo era... Lombardo. Sí. No, el malo de Montecristo no era Fabián Vena. Eso era resistiré. Me estoy equivocando. Bueno, no. En Montecristo había dos malos. Estaba por un lado, no me acuerdo el actor este joven. Joaquín Furriel y el padre. De Joaquín Furriel me acuerdo, claro, porque aparte es conocidísimo. Estaba Furriel y el padre. Y Oscar Ferreiro era el padre de Joaquín Furriel en la ficción. No lo recuerdo. No veía la serie. Lo busca en internet y le va a aparecer una fotito. Vamos a buscar por internet, a ver. Aprovechemos que tenemos tecnología. Bueno, también falleció de una enfermedad que venía también de varios tiempo. No se dieron a conocer, la verdad, muchos más detalles. Esto fue por decisión de la familia. Pero sin duda, una pérdida para el mundo del espectáculo. Aparte, creo que como es en los medios, se tapa toda... Sí. Así es. Ah, pero era este, es reconocido, ¿por qué no me dijo que era este? Pero bueno, como pasa en los medios, creo que se tapa toda la información. Fernando Peña, sin duda que se llevó todo el tipo de información acerca de esto. Sí, era muy querido, Fernando Peña era mucho más mediático. Era muy querido por sus personajes, por su capacidad, por su talento como actor, no tanto por su forma de pensar. Sí, personalmente a mí no me caía muy bien. Muchos dicen que era un transgresor, yo no creo que haya sido un transgresor, yo creo que era un renegado simplemente, porque su forma de pensar no era la de un transgresor, me parece. Era una persona que daba que hablar. Era polémico, Bueno, y tenía muchos seguidores, eso sí, tanto en la radio como en el teatro, y se ganó el cariño de toda la gente. Quien también murió fue Alejandro Doria, a los 72 años, un director de cine argentino muy querido, que ha realizado varias películas nacionales. La última fue Las Manos, una película muy linda, que fue bueno como para cerrar su carrera, ¿no? Que también se lo recuerda con mucho cariño dentro del cine nacional. Fue el director de la primera Esperando la Carroza, sí, su película por ahí más, más recordada. Uh-huh. Y como algunos dicen, una de las mejores películas argentinas, eso sin duda. Qué semanita, ¿eh? Qué semana, sí. Así que bueno, tres personalidades muy queridas en el mundo del espectáculo han fallecido. ¿Por qué no pasará lo mismo en otro ámbito, no en el ámbito del espectáculo? ¿Por qué no pasará lo mismo en el ámbito político? Creo que sería... Qué malo que es. ¿Por qué? Usted es muy malo. Soy muy malo. ¿Por qué? La muerte no se le desea. No, yo no le deseo la muerte a nadie. Simplemente hablo de que hay personas a las que cuando mueren se las homenajea y se las recuerda, se las tiene en un buen recuerdo. Y hay otras personas que cuando mueren no se las homenajea y no se las tiene en un buen recuerdo. Hace poco teníamos la foto pegada de uno aquí, que nadie lo recordó, nadie lo homenajeó ni nada. Es más, falleció y... No pasa lo mismo, sí, en pero... el mundo político, porque se mueren talentos, Lucas. Claro. No, igualmente en Bernardo, con Bernardo Neustadt, sí, lo han... Pero sí, perdón. No ponga palabras en mi boca que yo no dije, por favor. Yo me acuerdo del afiche, decía, tenía un texto abajo muy lindo. Sí, sí, sí. Chiche Helbrun estuvo haciendo un especial sobre Bernardo hace unos días, de sus últimos días, que falleció solo, uh-huh, el señor. Y sí. Bernardo, pese no, pero... a todo su dinero, parece que falleció bastante pobre. Pobre, pobrecito, la verdad que me da mucha lástima. Después, casi al final del programa, los estrenos. Dos estrenos tenemos para esta semana. Una película argentina que se llama Felicitas y el Che Guerrilla, que es la segunda parte de del Che, creo que también se llamó el Che... Guevara, si yo hubiera llamado, no me acuerdo. Con Benicio del Toro, la segunda parte, sí. Muy bien, más adelante Evangelina Morera, entonces, con nosotros. Esto es Parte del Aire, estamos hasta las 11. 7 grados 5 décimas, la temperatura actual, la sensación térmica 6 grados 7, cielo nublado en estos momentos, 9 kilómetros, la visibilidad 92%, la humedad, la presión alta 1017 decimal 6 hectopascales y el viento del oeste a 5 kilómetros por hora. En casi todo el país, las 9 de la mañana, 47 minutos. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Vilma Barajiola, concejal. ¿Sabés a quién votás? Un técnico es una decisión acertada para cada proyecto. Más de 180 tecnicaturas están a su servicio. Es un mensaje del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito V, Mar del Plata, y sus delegaciones. Sede Central, 11 de septiembre 3265, teléfono 493-9400. Para una buena atención, Odeon Comunicaciones tiene la solución. Odeon Comunicaciones. Venta e instalación de centrales telefónicas. Redes telefónicas y de computación. Asesoramiento. Servicio postventa. Teléfono 473-2210 o 155-765403. De la Azotea 88.7. Otra comunicación.